extraordinarios por medio de Pablo, milagros extraordinarios. Los paños llevados sanaban los enfermos, las enfermedades huían por tu poder eterno, milagro extraordinarios. Tu gloria se manifestaba, tu nombre era exaltado, tu presencia descendía y el enfermo enfermedades huían. Hoy creemos tu promesa, hoy creemos tu poder, tu espíritu perfecto. Extraordinario.